Mija, yo parece que me recuerdo que había estado en la guerra de 1904, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, mi padre sí, era un domador, pobre, rengo, todo lastimado. Pero siempre domando, trabajando, ¿no? Sí, Frugencio Silveira se llamaba. Nosotros somos Silveira de apellido. Y sí, y entonces son de estas cosas, ¿no? Pasan los años. Los negros eran pobres. Los negros eran esclavos, mi gente. No sé si por el color o por la manera de las personas tratar, ¿no? ¿Cómo judiaban, mija? Algunos, ¿no? Antonia, ¿qué le han contado sobre la esclavitud? Ah, muchas cosas, mi hija. No sé, te voy a decir, yo te digo que llegaba a matar a las personas para castigar. Ay, mi padre contaba lo que hacía antes con las personas. Dice que estaban así como un animal, ¿no? Dice que daban tantos lazos, no sé con qué, que llegaba a romper la ropa, mi hija. Y trabajaba como animal, ¿no? Porque claro, ellos siempre iban para adelante, ¿no? Los que trabajaban más eran los pobres pardos. Yo no me acuerdo, mija. Ya gurisa, yo. Pero de escuchar a mi padre contar, ¿no? Lo que hacía trabajar, mi Dios. Dice que los pobres negros trabajaban dando vuelta a tierra, así, arando, ¿no? Sí. Como un esclavo. La comida, dice que ponían un tachito así, y le daban como quien da por un bicho, ¿no? Y era la manera de tratar, ¿no? Yo no leo. Mi hija. Las cosas no me acuerdo bien, pero yo escuchaba a mi padre contar, ¿no? ¿Su padre era negro? Sí, pardo era, no era negro, pardo. Pero conocí negros bien retintos. Había un negro que jugaba la escoba ya con mi madre. No era nada, pasaba la noche con la escoba. El tiempo que no había luz, hija. ¿Segura? Una curullita con querosina, o si no, un candelero con grasa. Estoy medio aburrida ya por los años. Y yo me parece que me van a cortar la luz, pero eso no pasa nada. Y yo quiero que corte, porque si no tengo que pagar, ¿no? Porque si uno va a pagar, no come. La carestía, ¿no? Yo gano mi sueldito. Sí. Pero todo tan caro como está, ¿no? Pero voy viviendo. Mi madre era una parda. ¿Qué parda? No, porque fuera mi madre, Juana Cabrera se llamaba. Trabajador, pasaba las estancias trabajando y lavando, y era partera, sí, porque antes había las parteras en particular. A veces de madrugar uno sentía un ruido de carro, y eran los cosarios, y tiraba con un caballo, buscaba ella, aparte ya las sirvientas en las estancias, pero en ese tiempo la cosa no era changa, ¿sí? Y esa es la vida, ¿ves? Si yo lloraba tanto con mi madre, salía de noche, porque no me llevaba. Y ahí vienen esos cosarios, tirando, el hombre tirando con el caballo, ¿no? Pasé el peso y lo crió. Y ese hermano, mi hija, no es changa. En ese tiempo no había mucha pobreza, porque mi padre trabajaba en esas estancias. Si el patrón no estaba, o no tenía plata, a veces los ricos también no tienen, ¿no? Salía con una media red de carne, ¿no? Para las casas, ¿no? Así que la comida yo llevaba, ¿no? Pero amargo contar lo que hacían con los brujos antes, cómo judiaba con los brujos, ¿no? Y bueno, pero feliz de que todavía cuento, yo nunca apañé porque me había criado con mi padrino.